90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Del aire del bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, digo, o buenas noches. O buenas noches, puede ser. Sí. Dependiendo de... Buenas noches, luna casi llena. No es llena, creo que llena es recién el 17. Puede ser, no estoy así con las fechas, pero está... Bueno, hace un ratito veíamos, salía ahí atrás del Piltri. Pero claro, eso. Alucinante. Hermoso. Bueno, bienvenidos a un nuevo... informativo del Pueblo TV y de Radio La Negra. Estamos saliendo por el 91, la frecuencia de Radio La Negra, y por internet en elpueblotv.blogspot.com y en radiolanegra.blogspot.com también. Ajá. Sí, ¿no, Martu? Estamos por internet en la página de la radio, en la página del Pueblo TV. Bueno, este es un informativo de creación del Pueblo TV y de Radio La Negra también, donde tratamos de pasar algunas cosas, sí, que vamos viendo durante la semana. En lo posible tratamos de hacer notas acá a nivel local, a veces se nos complica un poco la logística. Sí. Y tratamos de ir también reflejando algunas cuestiones que nos interesa mostrar de lo que va pasando a nivel regional, país, o si hay cosas también del resto de Latinoamérica. Sí, como decís vos, bueno, a veces se puede y a veces no, por eso el lunes pasado no estuvimos saliendo por diferentes motivos que se juntaron e hicieron que no podamos salir, así que... Sí, bueno. pasamos el informativo de la semana anterior también, eso. Así que por no ahí repetido. Algunos no se habrán dado cuenta, tal vez, otros sí. y bueno, si se quieren comunicar con nosotros para algún mensaje, algún aviso, pueden hacerlo al Facebook del Pueblo TV, que es elpueblotv.elbolsón. Uh-huh. Y también pueden hacerlo a un teléfono que es el 154-800-987 para los que quieran mandar algún mensajito. Estaría bueno que si alguien nos logra ver por internet nos cuente si nos ven, cómo nos ven, cortado, lo pueden ver todo así fluido, porque bueno, hace mucho que no tenemos respuesta de alguien que nos diga si se ve o no se ve. Claro. Sí sabemos que nos escuchan por radio bastantes personas y que después por ahí lo ven al informativo cuando está ya subido a internet, pero no en el mismo momento. Así que bueno, por ahí estaría bueno eso. Para ir revisando cuestiones, ¿no? También, más que sí. Nada. Bueno, recordamos que las notas que hacemos las subimos al canal de YouTube, que es El Pueblo TV, que hay dos que se llaman igual, que uno es el que creamos nosotros, uh-huh, y otro es otro que apareció hace poco y que es de alguien de Colombia que lo creó. Que nos robó el que logo. Que nos robó incluso el logo porque es el mismo. Así que bueno, ese se van a dar cuenta de que no es, me parece. O sea, en realidad, si nos lo hubieran pedido, capaz que estaba todo bien, depende de quién eran. Pero bueno, nos sacaron el logo así, como, es mío. Sí. De repente, está bueno y lo uso. Con el mismo nombre, nosotros cometimos el error cuando abrimos ese canal de ponerle El Pueblo TEVE. Como de TV, de que te ve, del verbo ver, ¿se entiende? Y bueno, y el que abrió ahora le puso El Pueblo solamente la T y la B corta. Claro. Nos sacó la... Entonces se llama igual, pero se escribe diferente. Sí. Acá Juan desde Mar del Plata dice que se ve y se escucha bárbaro. Buenísimo. Ah, bueno, un abrazo para Juan, el compañero Juan que está por ahí viajando y no lo tenemos por acá, pero. Suponemos que pronto volverá, aunque sea para decirnos que se va para otro lado. Bueno, ahí le mandamos un abrazo. Quería decir algo más y se me fue. Pero bueno, vamos con el primer tema y ya aparecerá. Tenemos para problema, es la edad. Es la edad, che. Tenemos para arrancar. Una nota con la gente de la escuela de adultos, como anticipábamos hace un par de semanas, ellos volvieron a generar el programa de que estaban haciendo el año pasado en Radio La Negra los jueves a las 19:30 y se está realizando el programa desde las sedes de la, desde las distintas sedes de la escuela. Que tiene sedes en los barrios y acá en el centro también. Y bueno, está buenísimo y también están organizando una carrera, un evento deportivo y también recreativo, que es una carrera que bueno, ahora van a explicar bien, es la semana que viene, creo que el sábado. Así que veamos la nota. Veamos. Bueno, estamos en la escuela de jóvenes y adultos, número 11. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, buenas noches, Javier. Bueno, cuéntenos un poco, están preparando un evento el 18 de mayo, ya estuvimos escuchando por Radio La Negra y por otras radios, sí. El spot, cuéntenos un poco de qué se trata. Se trata de una carrera que organizamos todos los docentes del centro de la escuela y del centro de cuidados infantiles, en beneficio de los alumnos de nuestra escuela. Salimos de la escuela 270 el domingo 18 de mayo y algunos pueden hacer la caminata, que son de 5 kilómetros, a corrida, la carrera de 15 kilómetros. Bueno, y acá tenemos una mesa llena de premios, sí, y de cosas. Cuéntenos un poco de qué se trata, digamos, todo esto que estamos viendo acá. Bueno, sí, los trofeos fueron confeccionados por los... estas son medallas en cerámica. Después tenemos las medallas en madera, que son estas. Son nudos de ñire y de... sí, de ñire son. Y tenemos... esto lo hicieron todos los docentes. Son 100 medallas y 200 medallas en total, 100 en cerámica y 100 en madera. Pero la idea es que todos los que participen de la carrera lleven la medalla, independientemente del puesto que saquen. Todo el mundo va a poder llevarse una medalla, que es un recuerdo de nuestra escuela. Como ya viene gente de otros lugares que han confirmado su participación, de Bariloche, del Valle, Corredores, para nosotros como escuela es muy importante este evento, más allá del objetivo de recaudar fondos, porque va a dar a conocer una modalidad que no es muy conocida, y es que la gente adulta, hay gente adulta que aún no ha terminado su escuela de edad primaria y acá tiene la posibilidad de hacerlo. Y las remeras esta tan linda que vemos, que tiene el logo de la escuela, este mural fue hecho por los alumnos de la escuela. Es un mural muy significativo porque es el árbol de la sabiduría, le pusieron ellos, los mismos alumnos, donde en sus raíces están los caminos de ellos, está dibujado por los alumnos, son los caminos que ellos transcurrieron hasta encontrar, si se fijan en un libro, porque llegaron a la escuela todos ellos a través de sus diferentes lugares, y esta parte de acá arriba simbolizan ellos con su familia. Además, cada uno de los símbolos que tiene fue trabajado individualmente por la artista plástico con ellos. Uno es el diamante, la meta de la estrella, la libertad de la paloma, y el amor acá en el corazón. Y cada uno eligió con cuál símbolo se quería identificar. Esta remera tan linda, tan hermosa, la paga, la puso a disposición nuestra Secretaría de Deportes. Así que un agradecimiento muy importante porque... que realmente Secretaría de Deporte apoye este evento para nuestra escuela es muy importante, para la educación. Bueno, y un poco la idea de esto es promocionar la escuela de jóvenes y adultos. Si uno quiere acercarse, ¿a dónde? Mira, también promocionar el Centro de Cuidados Infantiles, que se creó el año pasado para que, en beneficio de los alumnos que están estudiando y no tenían con quién dejar a sus hijos. La idea es que se acerquen a la escuela 270, de 19 a 21 horas. Ahí le vamos a informar sobre la carrera específicamente y de todo lo que tiene que ver con la escuela y con los talleres que acá se dictan. Grisel, ¿contás sí. esto de los cuidados de niños, de madres con niños o padres sí. con niños pequeños? Contanos un poco más cómo es. Mira, esto se creó el año pasado, teniendo en cuenta las necesidades que fueron surgiendo años anteriores. El Centro de Cuidados Infantiles es de niños de 45 días hasta 9 años aproximadamente. Hay una maestra de educación inicial, una preceptora de inicial y una docente de nivel primario. Y lo que se organizan son juegos y actividades que tienen que ver con lo lúdico durante estas dos horas que funciona o el taller o el dictado de clases para estos niños. Este año funcionamos martes, miércoles y jueves en la escuela 270 y lunes y viernes en la escuela 372, que es la escuela nueva del barrio Esperanza. Los madres y padres que quieren estudiar, terminar la escuela primaria y tienen algún niño que, bueno, que necesitan que esté cuidado y atendido, pueden venir. ¿Ese niño tiene que pagar un arancel, algo? No, es totalmente gratuito y lo que se brinda es un espacio para que las mamás estén tranquilas, puedan estar estudiando mientras los niños estén con nosotros haciendo actividades lúdicas o asistiendo a los que ellos necesiten. María, cuando uno dice empezar la escuela, cuesta, digamos, ¿no? Empezar, volver a retomar la escuela primaria. Sin embargo, bueno, en el programa de radio que ustedes hacen por Radio La Negra hay infinidad de relatos de señoras, señores, de jóvenes que se vuelven a animar. ¿Qué sentís cuando los escuchás? Sí, realmente hoy lo comentaba al aire en el programa de radio que en realidad nosotros como docentes no nos terminamos de sorprender, y lo que hace esto es que realmente le encontremos un sentido a nuestro trabajo, que le encontremos un sentido a la educación, que por ahí hay los niños o hay mucha gente que no le encuentra el sentido y por eso hay tanta gente que no ha terminado. Pero cuando descubren ese sentido y lo pueden ellos descubrir cuál es su necesidad, es expresan esto que veíamos hoy en el programa, lo que decían tan lindo de lo que les servía a ellos como personas, poder empezar a estudiar y decidir ellos qué hacer. ¿A dónde te acercás si tenés ganas de retomar? Si escuchaste por la radio, estás mirándolo por tele y decís, uy, bueno, y a ver, ¿por qué no? ¿Me acerco? ¿A dónde hay que acercarse? ¿En qué horario? En Barrio Esperanza, en la Escuela 372, de 19 a 21, hay aproximadamente 25 personas estudiando, a partir de los 16 años hasta los 70. Después hay otro grupo en la Escuela 271, de 19 a 21, también jóvenes y adultos. Otro grupo acá en la Escuela Sede, en la 270, de 19 a 21. Un grupo en el SIC, del barrio Primavera. Otro grupo en la Escuela 337. Otro grupo en el barrio San José. Otro en el Luján. Y uno en rural, en la Pampa de Mallín. Impresionante cantidad. ¿Qué matrícula tiene hoy la escuela de adultos? Y de 150 alumnos, contando los de talleres también. Una cantidad, digo, vos que sos directora de esta escuela, debes estar en contacto con otras escuelas de adultos y, digo, para una zona como la nuestra, con no tanta población como otras ciudades, debe ser un gran, digamos, un gran número, ¿no? Sí, es un gran número, pero no se ve. Entonces nuestra escuela es una escuela que no la conocen tanto por ahí las personas de diferentes instituciones, y entonces no se valoriza. Pero está la gente estudiando, y año a año, siempre tenemos un promedio de 40 personas que se reciben por año, desde hace 50 años. Qué bueno. Así que eso siempre ha sido así. Es un trabajo muy silencioso, y lo que nos permite este tipo de eventos que hacemos, por ejemplo este, es de que se conozca la escuela de adultos y que se conozca que el valor que tiene la educación, y sobre todo en las personas adultas, porque tienen muchas obligaciones de su familia, su trabajo, y además pueden seguir estudiando, deciden seguir estudiando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, y los esperamos en esta carrera, que tiene mucho trabajo en conjunto de todos los docentes y de muchas personas que colaboraron para que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias, y los esperamos el domingo 18 a los... sabemos que en Bolsón hay muchos atletas, mucha gente que le gusta competir. Esta es una carrera que no es muy difícil, tampoco es muy fácil, porque tiene 15 kilómetros y es hasta mitad del Filtri. Y los primeros 5 kilómetros son de subida, o sea que la gente que corre le gusta este tipo de desafío. No se suspende si llueve, porque al contrario, a los corredores les gusta más. Uh-huh. Y la gente de la caminata es hacerlo amigo, es una hermosa experiencia. Y todos los que vengan van a llevar la medalla, y los primeros 100 inscriptos van a tener la remera que vemos acá. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Che, ahí nos acople. Bueno, ahí veíamos entonces lo que va a pasar con la carrera que se va a realizar este sábado, sería, ¿no? Sí. 18. Así que están todos. 17, me parece. 18. 18. Bueno. Bueno, todos invitados, invitadas a participar de la carrera, y de paso colaborar con la Escuela de Adultos, que es un proyecto que está muy bueno. Y recordemos, sí, ¿cómo era para 18, anotarse? Domingo 18, bien. Ah, domingo 18. ¿Cómo era para anotarse, Javier? Recordemos. La sede a las 10 de la mañana el mismo domingo, o si no, a partir de las 7 de la tarde. La escuela sede es la 270, la escuela de acá del centro del pueblo. Ahí se pueden ir a escribir el mismo sábado, el mismo domingo a las 18. El domingo 18. Quise decir. A las 19 horas. No, el domingo 18 a las 10. Ah, y otros días. Todos los días en la escuela a las 19. Es, a ver si quedó claro. Bueno, clarísimo. Bueno, vamos a ver ahora un video sobre lo que viene ocurriendo del lado chileno acá en el pueblo, donde digamos el lago Pueblo se transforma en río Pueblo y cruza este límite internacional que tenemos con el país vecino y sigue fluyendo hacia el océano Pacífico. Bueno, todo ese sector del lado chileno está, hay diferentes poblaciones, algunos digamos pueblitos, otros son pobladores que están más aislados, y se viene haciendo una ruta hace varios años desde la población de Río Pueblo, que está casi contra el océano ya, en el desemboque del Río Pueblo, hasta prácticamente el lago inferior, que está del otro lado del límite, bien pegadito. Esa ruta está ya cerca ahí del lago inferior, y en la parte del lago Tahuatahua, que es un lago muy grande que está también del otro lado, ahí está cortada y hay transbordador. Bueno, la entrevista que vamos a ver ahora es a la familia, un integrante de la familia Cayún, que viven cerca de Segundo Corral, y él cuenta un poco del comienzo de este proyecto y cómo les va afectando, y bueno, y de cómo está la situación ahora. Creo que si bien el video se terminó ahora hace poquito, se empezó hace unos meses, o sea, está filmado hace unos meses. Quería comentar que aparte de esta situación de la carretera que viene por Chile, hay todo un proyecto de hacer una, o sea, de conectar con esa carretera desde acá de Argentina. En un principio lo que se está haciendo es una conexión vía lacustre, o sea, con transbordador también, con balsas para vehículos, pero todavía no está resuelto cómo se va a conectar en la parte de los rápidos del pueblo, del río Pueblo, donde desemboca, o sea, entre el lago Pueblo y el lago inferior. Y por otro lado también se está haciendo presión desde determinados grupos económicos y desde el gobierno para que se realice una ruta, un camino para vehículos digamos la portada acá del parque, cruzando el río Azul, hasta el lago inferior, digamos, hasta el límite con Chile. Bueno, ya trataremos un poco más en profundidad este tema con la gente que se está reuniendo y analizando e investigando sobre las consecuencias de este proyecto, y vamos a ver ahora esta nota e informe con la comunidad Cayún. En este momento aquí estamos viendo toda la planada de la comunidad, lo más importante, donde está el lugar ceremonial de la comunidad. En este sector, todo este sector acá. Y lo primero que nada, aquí se pretende construir un camino que es internacional, que pasaría, si usted ve desde el río, pasaría toda la pampa, toda la parte más limpio, hacia Argentina. Al lado abajo de nuestra casa, de la Ruca, ahí queda el lugar ceremonial, que está a 200 metros de donde se va a construir el camino, que es el Rehue, que es un lugar ceremonial espiritual que sería sagrado para nosotros. Y si ellos nos piden corrernos un poco más acá donde estamos nosotros, nos encontramos con el Menoco, con el Mayín, con el humedal que tenemos, donde recogemos los lagüenes. Y un poco más acá, un poco más abajito, acá cerca de nosotros, está el cementerio del lugar, que es de la comunidad y de todo el sector de Segundo Corral, que hay más o menos como 60 sepulturas ahí en este cementerio. Y está en un lugar muy tranquilo. Nosotros lo que pedimos es ese irse por el otro lado del río, dar la vuelta y al mismo tiempo pasa por el pueblito de Segundo Corral, que no quedaría atrás de la ruta, que también le daría una importancia al pueblito, porque si pasa por acá, el pueblito quedaría de lado. cuando comenzó el camino, era para sacar de aislamiento a la gente. Pero después nosotros empezamos a ver que era una ruta muy ancha, con una destrucción tremenda de la naturaleza, y después ya se sabía que era internacional, que era una ruta internacional de Chile a Argentina, por el paso del pueblo. Pero para mí, personalmente, no es todo eso. También tiene que ver con minera y hidroeléctrica, que también nos afectaría y nos inundaría todo este sector que es plano, que está a unos 190 metros sobre el nivel del mar. Primero que nada, hay una empresa que es Mediterráneo, que ya tiene aprobado un proyecto, pero es en el sector El Manso. Esa también nos afectaría a nosotros, porque por lo espiritual, nuestro espíritu, los antepasados también viajan por las aguas, y por el lugar donde ellos están construyendo hay un lugar muy importante, que hay petroglifos, que son lugares, y son lugares ceremoniales, son estos espirituales, son muy importantes, y ahí le van a cortar el caudal del agua, cosa que va a pasar por un tubo el agua. Esa es la primera problema que tenemos. Después se nos viene Endesa, y Endesa nos afecta directamente a nosotros. Ahí abajito de los álamos amarillos está el río Pueblo, que tiene la solicitud de agua del río Pueblo, del río Barranca y del río Correntoso, que son de aquí de Segundo Corral. Y en esos, todos esos lugares tienen proyectos para hacer centrales. El río Pueblo, hay un proyecto que está desde Primer Corral a Segundo Corral, que ahí nos inundaría a nosotros, inundaría todo este sector. Capaz ellos dicen no lo van a inundar en un tiempo, pero cuando vienen las crecidas, ese todo ese golpe de agua que viene de las cordilleras, de la nieve, se va a inundar todo porque no tiene cómo salir. Y cuando, ahora que no hay una hidroeléctrica, no hay un tranque, ya se inunda gran parte del lugar. Yo creo que deberían escucharnos el porqué. La sabiduría que tiene el mapuche y la información que le puede entregar la madre naturaleza al mapuche, y por eso el mapuche lucha por eso, porque tiene que hacerlo, es su misión. Es mucho más que el servicio de impacto ambiental o algún entre el SEA y CONAF y todos los organismos que hoy día están hechos para proteger la naturaleza. Yo creo que el pueblo mapuche está sobre eso, porque tiene comunicación con la madre naturaleza. Le informa cuando los problemas se vienen pronto. Nosotros, es difícil que bajemos los brazos, porque estamos tratándolo en lo legal, lo jurídico, que nos escuchen, poniendo recursos de protección, pero no sé si hasta dónde nos va a llegar eso. Si nos va a servir mucho o no, pero si es necesario, si se puede llegar a instancias internacionales, lo vamos a hacer. Son lugares ya que nos están quedando, que ya es tiempo de empezar a proteger, así como esto, como está acá. Y así vamos a quedar bien parados y nos vamos a ir, vamos a descansar algún día siendo algo, si no, no vamos a hacer agua ni pescado. Transmitiendo, porque esto quiere sacar. Era un video hecho por los chicos y por una fundación que se llama Chepibe, con el tema de esta empresa Monsanto, que bueno, estuvimos hablando el año pasado bastante sobre. Sí, ahí se veían imágenes de la marcha contra Monsanto, que se hizo, debe ser la que se hizo el año pasado, ¿no? Y bueno, y los chicos cantando "Te lo digo y te lo canto, fuera Monsanto". Muy bueno. Sí, bueno, y un poco estaba relacionado con algo que también tenemos para mostrar, que tiene que ver con la muerte de Andrés Carrasco, que fue un científico, uno de los pocos científicos que se comprometió, digamos, a mostrar análisis e investigaciones respecto de lo que producía los transgénicos y todo este sistema que propone Monsanto de semillas generadas en laboratorio y de herbicidas y agrotóxicos para los campos, y bueno, todo una seguidilla de todo cosas, todo lo que eso encadena, ¿no? Y bueno, y todas las consecuencias que trae este tipo de cultivo y negocio en la gente, ¿no? La gente que vive cerca de los lugares que se produce, en donde se produce, la gente que consume estos alimentos. Bueno, él hizo varios informes hace varios años, presentó varios informes que fueron súper polémicos, ¿no? Porque tuvieron bastante prensa. Y bueno, ahí nuestro compañero Juan nos mandó un video que vamos a compartir ahora, que no lo vimos, así que vamos a verlo todos juntos. Saludos a la librería. Eso, teníamos que decir que se comunicó ahí Martín de la librería La Raíz y del Cielo, así que le mandamos un abrazo. Abrazo, sí, gracias por estar ahí atento y por contarnos cómo se escucha y cómo se ve. Que el tema hoy es cómo se escucha y no cómo se ve, ¿no? Claro. Escribe también Santiago, dice que se está escuchando todo lo que hablan en el estudio. ¿Cuál estudio? Será aquí. Bueno, vamos con el video. Ah, capaz que quedó el micrófono abierto. Eso es. Ah, bueno. Si hablamos mal de alguien, disculpa. Que Monsanto esté aquí. Está bien. Y está bien porque es un derecho de la gente decir qué es lo que no quiere. Y está bien que exija que ese derecho se cumpla. Hay miles de razones que en realidad tendrían que ser objeto de muchos debates acerca de por qué una planta como esta no debería estar acá. Pero yo voy a plantear una cosa quizás por otro ángulo, digamos. ¿Por qué nosotros tenemos esta planta acá? No porque no puede estar, sino porque está acá. ¿Quién decidió, en qué lugar de este país se tomó la decisión de que Monsanto tuviera, y otras empresas, no solamente Monsanto, tuviera estas plantas para producir, procesar semillas que van a alimentar 3 millones y medio de hectáreas? Y eso no se lo preguntaron al pueblo argentino. No le preguntaron al pueblo argentino, así como no le explicaron al pueblo argentino qué significaba introducir un modelo tecnológico que lo que tiende a hacer es a apropiarse del alimento, no solamente acá, sino en otras partes del mundo, y a apropiarse de la tierra. Y yo digo esto porque me parece que desde los años 90 en adelante se viene dando un fenómeno aquí que no ha cesado, que es una entrega sistemática de la decisión nacional y en particular de la producción y explotación de recursos naturales en este país. Entonces, nosotros podemos decir que no lo queremos a Monsanto. Ahora, a veces me pregunto si nosotros tenemos que pelear únicamente con Monsanto. Porque Monsanto no llegó acá, como ninguna otra empresa extranjera llegó acá, a explotar recursos naturales, ni petróleo, ni minería, ni producción agrícola, porque vino acá y se impuso. Simplemente fue dejada y fue habilitada para que se hicieran estas cosas. La presidenta de la Nación, mientras estaba terminando el juicio de Ituzaingó, celebraba la finalización de un convenio que venía de varios años atrás con Monsanto por 1.700 millones de dólares de inversión y 3 plantas. Esa es una decisión del gobierno argentino. Monsanto puede haber hecho todo lo que necesitaba hacer, pero si el gobierno argentino no hubiera querido, eso no hubiera sucedido. Y me parece a mí que esta tecnología, y es una tecnología de apropiación por despojo, porque se hacen dueños del alimento, se hacen dueños de la tierra y se hacen dueños de la vida de los seres humanos, a raíz de lo cual se hacen dueños del ambiente y también se hacen dueños de la salud, y son ellos los que van a regular cuál es el grado de salud a través de estos procedimientos que va a tener, no solamente por la contaminación ambiental, sino por la calidad de los alimentos que produce la semilla transgénica. Que quede claro que hoy hay evidencia suficiente para decir que el alimento producido a partir de cultivos transgénicos no tiene la misma calidad fisiológica o nutricional que el mismo alimento no transgénico, y eso está probado experimentalmente. Sin embargo, en este país de eso tenemos que hablar, no si es cierto o no es cierto lo que dice Monsanto. Tenemos que hablar de que hay pruebas suficientes para decir que la equivalencia sustancial que se decidió en algún lugar del mundo hace muchos años atrás para dar vía libre a este sistema productivo hoy ya no se sostiene, y que eso inmediatamente habilitaría la apertura del principio precautorio, porque si algo no está seguro y algo es incierto, entonces uno tiene que habilitar al principio precautorio. Pero quiero agregar a eso algo más, porque me incumbe directamente. Nosotros hemos hecho trabajos sobre los agroquímicos. Hoy yo por lo menos estoy más interesado en pensar en qué calidad de tecnología nos ha metido en el campo argentino, así como la misma calidad de tecnología que nos quiere meter con el fracking o con la mega minería. Digo, esa tecnología es una tecnología intervencionista, apropiatoria. Es la tecnología que lleva a un país a depender de esa tecnología como si tuviera un ejército adentro. Porque una vez que adoptó esa tecnología, es muy difícil, o sea, es muy difícil pegar pasos atrás e ir para otro lado. Así que aquellos países que todavía tienen la suerte de no tener transgénicos no los van a querer tener nunca. Y Europa, 14 países europeos han dicho que no a los transgénicos. Y el 31 de mayo del año 2013, Monsanto se retiró de Europa. Dijo, acá nosotros no tenemos posibilidad de negocios. Nos replegamos sobre Sudamérica. Y esto es una decisión política de los gobiernos europeos. Dicen, no quiero transgénicos, y en el futuro van a decir, no quiero consumir transgénicos. Si todas estas cosas pasan en el mundo, ¿por qué nosotros insistimos en callar o no decir o no abrir el debate frente a la sociedad para ver cuál es el grado de seguridad que tienen los alimentos, los químicos y la propia tecnología sobre el medio ambiente? Y como si eso fuera poco, como ningún otro país latinoamericano, y les puedo asegurar que conozco algunos países latinoamericanos y también conozco algunas de las cosas que pasan en Europa, como en ningún lugar del mundo, la comunidad científica argentina, con el CONICET a la cabeza, y en la cabeza del CONICET el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han trazado un plan de legitimación de esta tecnología y de los productos de esta tecnología. Entonces, aquellos que deberían tener la palabra crítica para ver cuáles son los límites en efectos de salud, en efectos de medio ambiente, efectos sociales, efectos económicos, callan la boca. Caballo a la boca, se hacen cómplices de la tecnología, y ustedes van a encontrar en los medios públicos hasta programas de ficción avalando estas cosas. Esto pasa en la Argentina con mucha claridad, porque las instituciones han sido también penetradas por las empresas como estas. Las universidades, el CONICET, ha sido penetrado por estas. Y ha sido penetrado porque se ha dejado penetrar. Se han dejado penetrar. No es que Monsanto golpea la puerta del CONICET y entra. El CONICET llama a Monsanto para que Monsanto lo penetre. Y eso es una decisión política. Y también es una decisión que tiene que ver con el grado de soberanía que decimos querer tener en los discursos públicos. Me pregunto yo qué grado de soberanía va a tener un país que hoy tiene 23 millones de hectáreas de transgénicos y pretende tener 40 millones de hectáreas de transgénicos y pretende usar, en vez de usar glifosato, va a pretender usar glifosato más glufosinato más 2,4-D más lo que venga. Porque así conviene al gran negocio de la mercancía que se cotiza en bolsa a futuro en la bolsa de Chicago. ¿Ese es el juego que quiere jugar el pueblo argentino? Bueno, yo no lo quiero jugar. Muchísimas gracias. Por el material. Muy buena el discurso, yo no, la sí, verdad que no lo tenía muy así. La verdad que denuncia parejo para todos lados, ¿no? Todas las responsabilidades bien marcadas. Sí, esto de que lo principal, ¿no? Que todas estas cuestiones son decisiones políticas que realmente todo el tiempo se están tomando y se vuelven a tomar en favor de habilitar todo lo que es Monsanto en todos lados, en todos los ámbitos. Debe haber mucha plata de por medio, como en todas estas cuestiones, pero no deja de ser eso. Y qué bueno que alguien haya sacado a la luz todo lo que, todas estas pruebas científicas, ¿no? También que son importantes para demostrar realmente lo que es y lo que implica para la salud de las personas, para la tierra, para todo. Bueno. A mandar un abrazo a Diablo, que nos está viendo desde Valparaíso, de Chile, que nos mandó un mensaje ahí por el Facebook, dice que se ve muy bien y que nos escucha bien. Bárbaro. Aguante Radio Placeres. Saludos ahí a la Radio Placeres de Valparaíso. Que recordemos que estuvo viviendo un incendio muy grande la ciudad de Valparaíso hace poquito, sí. Y que están todavía saliendo de todo lo que significó eso, y ahí me contaba un poquito en los mensajes que bueno, que hubo mucha organización de la gente, de autogestión, de empezar a construirse las casas de vuelta, y bueno, rescatar todo eso, digamos, que después de una catástrofe así está, digamos, más allá de que siga habiendo asistencialismo del Estado y que el Estado intervenga en todas esas cuestiones, está muy bueno rescatar que la ciudad se está empezando a salir adelante de vuelta por la gente, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver ahora, por ahí mandamos, vamos a pasar dos videos que ahora cuento un poquito de cada uno mínimamente y también de la relación de estos. Vamos a pasar primero uno sobre la distribución de la riqueza, que es como una especie de análisis

Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Ajá, el circuito vivo me crece contra el abuso, bro. Ajá, me cago en la autoridad de este gobierno maricón. Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón. Policía, chorro, narco, quieren verte como un gil. No respeto ni informado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puntos muy equivocados. Soy un ciudadano mierda y ustedes mis empleados. Me tengo que aguantar la furia de un milico puesto para que una rata engorde, estoy pagando mis impuestos. Se te llaman cago chorro hasta negro y delincuente cuando viven de la coima tan real como evidente. El código civil no lo respeta, no bien gracias. Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia. Ahora ya no existe ejemplo, adultos de porquería que se invierta más en armas y maten al policía. Si quieres que no te roben, brother, eso es opcional. Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional. Estoy cansado de estos bobos corruptos con cachiporra que me ven como cera y se quieren poner la gorra. Que corran, que vuelen de acá. Proteger y servir pero al trasero que paga más. Y cuando están manijas la city van a patrullar, porque si tenés un porro ellos se lo quieren fumar. Si le tira me retiene, los bulbitos retroceden. Dicen igualdad pa' todo y yo no soy igual a usted. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El civil no tiene culpa de su falta de cultura, ni de que sus superiores lo traten como a basura. No me venga con su técnico gordo punto de cartón. No se le puede pegar Gil, ni siquiera al más ladrón. Ustedes lo tienen claro, pero son unos gusanos. Deberían estar penados por los derechos humanos. Esto es algo personal, yo no me voy a retirar, porque a Johnny Retamoso lo mataron en Irán. Su maldito humildad es lo que más me da odio. Están a beneficio del pueblo pero están buscando el rojo. No me tiren de drogaditos y solo consumen el hecho. Consumo algo en la cara que salió de su techo. Lanza camuflado, del cuerpo de Johnny. No vieron salir el cadáver del Irán. Como todos estamos enterados de que murió ahí adentro y el gobierno no. De así como Johnny, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos muertos por ustedes, manga de botones? Ustedes lo hicieron. Eso es derecho humano. La van a pagar. Tanto que hablan de droga, de los chivitos que tienen droga en el bolsillo, antes de pensar que salen con la droga de ustedes, pelotudo. No me rompa el huevo, que si me quiere ir a fumar uno tranqui al parque lo voy a hacer, no me rompa más las pelotas. Si me lo sacan y se lo fuman ustedes, manga de bobolones. Bueno, ahí entonces veíamos el video de la rastrojera, de los compañeros de la Rastrojera TV, que les mandamos un abrazo también. Son también de la del grupo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hicieron el transmisor con nosotros, que también, que ahora no está funcionando, dicho sea de paso avisamos. Sí. Por si nos quieren agarrar por Canal 3, no, no estamos saliendo por Canal 3, porque la gente por ahí te pregunte, sigue preguntando por la calle si estamos saliendo. No, por el momento no estamos saliendo por Canal 3. Ya volveremos. Ya volveremos, sí. Bueno, estamos llegando al final y vamos a pasar algunos avisos. Tenemos el pantallazo, colectivo El Pantallazo presenta cine en Alas. Esto viene ya hace un par de años, todos los jueves a las 21:30. Y el mes de mayo tenemos para el próximo jueves 15, hay un grupo que dice, es bueno, una película sobre el trabajo de la revolución en Cuba. No voy a decir mucho más, pueden ir a ver el jueves la película. Y para el próximo jueves, el 22, Tlatelolco, verano del 68. Acá el compañero lo sabe porque... Una gran matanza en México al estudiantado y a los obreros. Bien, ahí está la voz de la conciencia. No, el aviso para los que miran por internet porque no está en cámara. Y el último jueves de mayo, La Suerte Está Echada, que es una película argentina. Con cierto toque de humor, está muy buena la película. Bueno, como siempre, entonces los jueves ahí en el Zoom de Alas a las 21:30, pantallazo, y ahí pueden vernos, no a nosotros dos, pero el resumen del Pueblo TV lo pueden ver ahí también. Hay un especial de Radio La Negra sobre Tlatelolco. Sí, yo me estaba acordando de eso, por eso. Lo pueden buscar en internet. Tenemos. Bien. También está los viernes el ciclo de cine del Centro Estudiantes de la Universidad, a las 20, ahí en la universidad, todos los viernes. ¿Algo para comentar? No. Una trilogía de películas suecas. ¿Se viene ahora? Una trilogía de películas suecas. Ah, Millennium. Buenísimo, la recomiendo. Me leí los tres libros, así como. Sí, yo leí los libros, pero no vi las pelis. Muy bueno. ¿Y qué van a pasar las suecas? Porque hay unas yankees también, ¿no? Bueno, ahí están todos invitados. Ambos ciclos creo que son a la gorra, o gratis, o salida a la gorra, o contribución voluntaria. Sí. También vamos a decir. ¿Y ese pronóstico qué? Este es un pronóstico, a ver si lo toma la cámara. Muy interesante. Vamos a decir el pronóstico para lo que queda la semana. Muy lindo, ¿no? Viene medio complicado. Hay un día que viene sol. Es el día 3, lluvia, ventoso. El día 4 lluvia, el 5 y sí, el bueno, y el 16 sale el sol, porque Peña al Encuentro, vuelven las Peñas al Encuentro, bueno, nunca pararon en realidad, pero lo cierto es que este viernes, que no es, sí, este próximo viernes. Sí, viernes 16. A partir de las 21:30 sigue la peña, pero cambia de lugar. Siempre fueron en Azúcar y ahora a partir de este viernes se van a hacer en el refugio. Un par de cuadras más acá. Sí, en el refugio patagónico, un poco más contra el cerro. Bueno, todos con invitados a bailar. Buenísimo. Muy buenas ellos también, las peñas. Ellos también están dando un taller, perdón por el ruidito. Están dando un taller gratuito todos los jueves a las 20 en la confitería del Polideportivo Municipal, o sea, el que está al lado de la Escuela Hogar, a la vueltita, en el salón chiquito que, no sé, yo le digo la confitería, ahora no es más confitería, en un tiempo era, hacían comidas, pero ahora no. Bueno, ahí está muy bueno el taller, es abierto a todo el que quiera ir a aprender, a practicar o bailar un rato. Están invitados. Y ¿cómo era, Martu, tu aviso? Nada. ¿Nada? Bueno. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Con un video de Agarrate Catalina, del tema La Violencia, que me lo pasaron el otro día, yo los había visto en vivo cuando estuvieron acá hace 2 años, y es un tema bastante impresionante, muy fuerte, digamos. El video también es bastante así. Pero bueno, nos despedimos porque con eso, así, porque estaba, vale la pena verlo, ¿no? Digo, más allá de lo fuerte que sea la letra y todas las imágenes. Bueno. Bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Y el video de Sumate Trabajo Voluntario? Ojo. Oh, bueno, ponemos ay, ese. Ah, este. No, ese no. No, no lo pasemos. Pasemos el otro, el de la conferencia de prensa. ¿Puede ser? Perdón, así la producción en vivo. sí, que no habíamos pasado, podemos pasar juntos. Pasamos esto de la conferencia de prensa es lo que sucedía cuando se instaló hace un par de semanas o un poquito más de una semana la carpa de la corriente villera ahí en Capital para manifestar ciertas demandas que están solicitando de diferentes asentamientos que se organizaron y bueno, están pidiendo ciertas cosas que van a contar ahí en la conferencia y bueno, creo que siguen ahí todavía en pie sosteniendo esta medida con ayunos rotativos. Bueno. Así que vemos ese video y cerramos con el de y cerramos, pero ya nos despedimos. Y ya entonces, nos despedimos ya. Ya no nos vamos a volver a despedir, así no, que no, bueno. No, por eso. Bueno, todo. Nos vemos entonces la semana que viene a las 20 horas acá por Radio La Negra 90.1 y por el pueblotv.blogspot.com. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados, atentos. Mañana repetición por Radio La Negra. Eso, mañana a las 13, alrededor de las 13, a veces sale a cualquier hora, pero alrededor de las 13, esas son cosas que no entendemos que pasan, pero bueno, se repite el programa vía radio y queda en el blog para que el que lo quiera ver siempre está ahí. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. De La Poderosa, somos una articulación de 15 asambleas villeras de 8 provincias distintas, apoyar y acompañar como venimos acompañando la carpa villera, la iniciativa de la corriente villera independiente, justamente para demostrar desde adentro de nuestros barrios, desde las organizaciones independientes, agrupaciones que a lo largo de la historia hemos demostrado tener una autonomía de la autogestión y la lucha por la causa de nuestros barrios, que esto no es una cuestión de partidos ni de intereses mezquinos ni de cuestiones que tengan que ver con lineamientos políticos ajenos a la realidad que nos cruza a todos en nuestros barrios. Entonces desde ahí venimos acompañando, desde ahí vamos a seguir acompañando y queremos transmitir sobre todo eso hacia afuera porque son una serie de reclamos que nos aunan un montón de agrupaciones que desde hace un montón de tiempo venimos gritando sin que eso se pudiera escuchar. Entonces hoy lo celebramos, nos encontramos y lo vamos a seguir acompañando desde ese lugar. Yo les paso a contar, también soy una vecina de la Cabaleta, Elisa, y literalmente vivimos nadando en la mierda, porque esto es así, porque no tenemos cloacas como la gente, vivimos luchando y pidiéndole que se hagan cargo de nosotros y nosotros no somos escuchados. Hoy en día tenemos la posibilidad esta de que nos unamos como agrupaciones, que podamos compartir y luchar entre todos para que no solamente los que estamos acá, sino todos los vecinos de todas las villas, de todos los barrios puedan ser urbanizados, que es una lucha que venimos teniendo desde hace mucho tiempo y bueno, hoy tenemos la posibilidad esta de poder manifestar lo que nosotros queremos y sentimos y tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir, no nos vamos a dar brazo a torcer, esto nos fortalece, la sociedad que esté con nosotros pasa y nos están colaborando y firmando. Y también les invitamos al trabajo voluntario que se va a hacer en la Carbonilla, el día sábado salen los colectivos a las 9 de la mañana. Y bueno.